solo voy a dar un recuento de algunos de los casos que se vivieron en este fin de semana sangriento y extremo en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuatro hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Foviste, en el municipio de Tlaquepaque. De acuerdo con informes, poco antes de las 8 de la mañana de este domingo, las autoridades recibieron el reporte de que había una persona inconsciente sobre una calle. Al llegar a ese lugar, los policías localizaron el cadáver de un joven quien presentaba un impacto de bala en la espalda. Jóvenes, estamos hablando esencialmente de jóvenes. Y hay más datos, otros acontecimientos. Este otro acontecimiento también tiene que ver con violencia extrema. Cinco cuerpos desmembrados en un fraccionamiento que se llama El Moral, por el nuevo periférico, que fueron encontrados en bolsas negras. A esto hay que sumar la muerte de un joven en un restaurante y también hay que sumar dos jóvenes mujeres que fueron asesinadas recientemente de 18 años, también en actos de violencia extrema, y también habría que sumar lo que sucedió con un encobijado que fue encontrado en una colonia que se llama Vicente Guerrero. Fue un fin de semana extremo y violento aquí en Guadalajara y en los municipios alrededor. Ojo con lo que estamos hablando. Estamos hablando esencialmente de tres temas. Uno, la violencia extrema. Estamos hablando de encobijados, asesinados, estamos hablando de jóvenes. Dos, esta situación, jóvenes. Y tres, lo fácil que es matar en la zona metropolitana de Guadalajara. En realidad no hay ningún detenido, no hay ningún detenido. Las imágenes son espeluznantes, no te las voy a mostrar aquí, no es la intención de este segmento de mostrarte estas imágenes, pero están circulando en internet, donde se puede ver cómo tirado está un joven en un restaurante. Se puede ver cómo está encobijado una persona en esta colonia, en una colonia que se llama Vicente Guerrero. Están las imágenes de lo que sucedió en una casa en la colonia Miravalle. Y está también la situación de estos otros encobijados, amordazados, muertos. ¿Qué está pasando? Porque algo debe de estar pasando que se disparó la violencia extrema en Guadalajara. No estamos hablando de robo de celular, no estamos hablando de robo a casa habitación, no estamos hablando de que te roban o de cristalean tu auto. Justamente hace una semana, en este mismo segmento de Hasta Aquí, hablaba acerca de los policías de Guadalajara que fueron comisionados para cuidar, entre otros personajes, a gobernadores de otros estados. Si tomamos en cuenta tan solo Guadalajara, que tiene 1,600,000 habitantes, y el 27% de los policías de Guadalajara estaban comisionados para cuidar a otros personajes, que no es la ciudadanía, estamos hablando de más de la cuarta parte. Si seguimos esa tendencia, si Guadalajara tiene 1,600,000 habitantes, quiere decir que 400,000 habitantes de Guadalajara no tenían quienes lo cuidaran. Pero Guadalajara no solamente son 1,600,000, sino todos los que confluyen en esta zona metropolitana, los que vivimos en otro municipio, pero que trabajamos en Guadalajara, los que de alguna manera tenemos un negocio en Guadalajara, o tenemos la escuela en Guadalajara, o tenemos algo que ver en Guadalajara. Así que estos 400,000 en realidad son muchos más. Toma en cuenta que hay momentos en que Guadalajara, el municipio de Guadalajara, pues debe de tener cerca de 2 millones de gente circulando. Si la cuarta parte no está asegurada, porque los policías están en otra comisión, pues estaríamos hablando de más de 500,000 personas que no tienen o no tenemos quienes nos cuiden. Pero otro tema que me llama mucho la atención y que sucedió en un restaurante y que este asesinato no está del todo claro, porque parece ser que el que disparó es un personaje conocido y el disparado es un personaje conocido que tiene que ver con estos asuntos relacionados con pues la política interna que hay en la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de jóvenes, muy jóvenes, con automóviles de lujo y armados. Y bueno, tenemos otros casos que sucedieron de golpeos, donde prácticamente desfiguraron, las imágenes también son espeluznantes, de cómo desfiguraron a unos jóvenes por lo que llaman la política estudiantil, justamente cuando este día, 12 de octubre, la Universidad de Guadalajara cumple 90 años de su refundación. Pregunto si pueden o no pueden, porque esto ya empezó. El nuevo gobierno ya empezó. Que el anterior gobierno haya sido un fracaso, sí, lo fue. Que el anterior gobierno tenía comisionados a policías en forma indebida, sí. Que el anterior gobierno tenía aviadores, sí. Que el anterior gobierno no administró bien, sí. Que el anterior gobierno, porque cuando empezó el anterior gobierno, le echaron la culpa al anterior gobierno. ¿Cuál va a ser la táctica de este nuevo gobierno? ¿La táctica va a ser la misma que el de atrás paga? O sea, yo no tengo la culpa, es que así me lo dejaron. Yo no tengo la culpa, es que no tengo dinero. Yo no tengo la culpa, es que no hay fondos. Yo no tengo la culpa, es que si así va a ser, de una vez que nos digan. Porque aquí estamos hablando de jóvenes en una calle, en una casa, encobijados, asesinados en un restaurante, mujeres jóvenes de 18 años asesinadas. Sumen todo lo que hemos comentado en estos 7 minutos. 10, 12 asesinatos de jóvenes en la zona metropolitana de Guadalajara se me hacen muchos cuando nos están vendiendo otro tipo de situación. Y la Fiscalía de Jalisco también debe de actuar, porque hay un nuevo fiscal que no ha resuelto ninguno de los casos. Señores, entiéndanlo, el tema se llama inseguridad. No se llama tapar baches, no se llama pasos a desnivel, no se llama trenecitos, no se llama callecitas, no se llama bibliotecas. El tema se llama inseguridad. Este fin de semana fue muy violento y no ha habido resultados, no hay detenidos. No hay gente que pueda explicar qué fue lo que pasó. Es más, hay un silencio absoluto de parte de las corporaciones policíacas, las nuevas corporaciones policíacas y el nuevo fiscal. Y así, en silencio, no se avanza. La semana pasada, justamente aquí, estaba yo hablando de los policías y saliendo de aquí, me robaron nuevamente mi celular. ¿Motorratones en acción? Bueno, hay historias que te vamos a contar en este programa donde ya es común que a cualquiera de nosotros nos roben. Yo ya estoy hasta aquí de la inseguridad, pero sobre todo estoy hasta aquí de estas autoridades nuevas, viejas o antiguas o recientes o como las quieran llamar, que se callan la boca y no dicen nada. Señores, pregunto, ¿hasta cuándo va a funcionar todo esto? Porque tanto muerto, tanta violencia, tanto joven, sobre todo jóvenes que tienen armas por doquier, que las compran donde sea, a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua, instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.